es lo más preciado de lo más preciado para un padre o una madre, el hijo único. Por eso en la Biblia la máxima alegría se compara con poder concebir y dar a luz un hijo único, y la máxima tristeza, el máximo dolor, sin comparación con ningún otro, es la pérdida del hijo único. De modo que el hijo unigénito, el hijo único, es como un símbolo de lo más amado, de lo más preciado, de lo más valioso para un ser humano. Hoy, en este segundo domingo de la Cuaresma, se nos presenta la figura del hijo único para poder comprender hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a celebrar en la Pascua. Escuchamos el relato de Marcos sobre la experiencia que vivieron Pedro, Santiago y Juan y el mismo Jesús en ese alto monte de la Transfiguración. Y toda esa escena, que es una escena extraordinaria, extraordinaria en el sentido literal de la palabra, fuera de lo común, vivida en un lugar elevado, más cerca del cielo que de la tierra. Una experiencia descrita con un lenguaje metafórico, la nube como expresión simbólica de que Dios desciende con su presencia en el monte, como pasaba en el Sinaí. Pedro que pide hacer tres carpas, como la carpa del encuentro en el camino del desierto del pueblo judío, donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios, para poder encontrarse íntimamente con Él. Bueno, ellos han vivido una experiencia de intimidad espiritual muy fuerte en ese alto monte, tan intensa que culmina el relato diciendo que se escuchó una voz que desde el cielo dijo: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Por tanto, esta voz que se escucha no es simplemente como una presentación, como cualquier padre o madre de familia le presenta a un amigo: este es mi hijo, mira, esta es mi hija. En realidad, la presentación de Jesús como hijo único, como el hijo muy amado, mi hijo muy querido, es una revelación, una manifestación. Hay en esa expresión un secreto que los discípulos todavía no pueden comprender, qué significa que Jesús sea el hijo único y que semejante puesta en escena extraordinaria lleve a ese culmen de la revelación de Jesús como el hijo muy amado. Por eso es que cuando bajan del monte, Jesús le dice: de esto no hablen a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite entre los muertos. Ellos no sabían qué quería decir Jesús con esto de que resucite entre los muertos. Después se van a dar cuenta que ese Hijo muy querido iba a ser entregado por el Padre como don, como regalo, lo más preciado, lo más íntimo de un Padre, su Hijo único. Dios lo va a entregar a los hombres como expresión y muestra de su amor, para después resucitarlo, recuperarlo para sí mismo y definitivamente entonces en el cielo de donde había venido. La primera lectura de hoy del Génesis nos ayuda a comprender este relato, porque allí hay una escena muy difícil de entender, ¿no es cierto? Abraham, que siente que Dios le pide que le entregue a su hijo único para darle honra, culto a Dios. Y cuando a la usanza de los tiempos antiguos, donde había sacrificios humanos para honrar a las divinidades, Abraham va a matar a su hijo único con un enorme dolor, pero para mostrar su confianza en Dios, su fe en Dios, Dios le dice a través de un ángel: no, no, no, Abraham, no hagas esto, no hagas esto. Pero Dios valoró que Abraham le ofreciera a su hijo único. Claramente el relato no hay que entenderlo literalmente. Dios jamás pediría, por lo menos el Dios de Israel, a diferencia de las divinidades paganas, que sí, no solamente admitían, sino que pedían sacrificios humanos, el Dios de Israel rechaza los sacrificios humanos. Y entonces, si no hay que entenderlo literalmente, hay que entenderlo simbólicamente. Y el Hijo único es un símbolo de lo más preciado y de lo más íntimo. Abraham estaba dispuesto a darle a Dios lo más íntimo de sí mismo, lo más preciado y amado para sí mismo. Y esto es como un anuncio profético de lo que Dios mismo sí va a hacer, lo que Dios no le pide a Abraham, que le entregue lo más preciado materialmente. Dice la carta del apóstol en la segunda lectura de hoy, Él nos entregó toda clase de bienes y bendiciones. De modo que cuando uno entrega lo más íntimo a sí mismo, y Dios lo ha hecho, ya no hay más nada que entregar. En Él, en Cristo, Dios nos dio todo lo que tenía para dar, no porque se le acabó el amor, sino porque no hay más amor que dar lo más íntimo de sí, el Padre al Hijo, y el Hijo a sí mismo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Yo doy la vida por mis ovejas. El Evangelio de Juan, ¿no? Jesús, el Padre y el Hijo coinciden en entregar lo más íntimo de sí mismo. El Padre al Hijo y el Hijo a sí mismo a nosotros. Hacia ahí vamos, hacia la Pascua, que es la manifestación de un amor de máxima intensidad. Y entonces, este amor tan intenso nos ubica, digamos, en qué significa la vida cristiana, y yo diría la vida en general. La vida cristiana no es darle a Dios las migajas de nosotros mismos. La vida matrimonial, la vida familiar, la vida social, la vida de amistad, no es entregar las migajas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus viejos, a tus amigos, a la sociedad. La vida es entregarse a sí mismo, no las migajas de uno mismo. Y entonces, nuestra experiencia es muchas veces la de no saber entregarnos totalmente a los demás, porque al hacerlo nos alienamos, nos enajenamos, nos ponemos malamente en manos de los demás, y entonces, como nos fue mal porque nos maltrataron, nos retraemos y tal, ya no nos entregamos más. Ahora voy a ocuparme de mí mismo y de mí misma. Estos slogans o mandatos posmodernos de yo me voy a ocupar de mí mismo porque parece que amar no me fue, no me va. Bueno, entregarse a uno mismo es un arte, saber hacerlo sin aniquilarse, sin enajenarse, pero amarreteando el propio sí mismo a los demás, no es como vamos a ser felices. Cuidándonos, preservándonos de no entregarnos, no es como vamos a ser felices, porque todos nosotros tenemos un llamado a la entrega personal cumplida en la vida matrimonial, familiar, de amistad, la vida social, la vida profesional, la vocación. Así que de lo que se trata en la próxima Pascua es, por un lado, de recibir el máximo don que Dios tiene para darnos a su Hijo único, y con Él toda clase de bendiciones, como dice la carta de Pedro. Esto es, que cada pequeño signo de don que recibamos todos los días, desde el beso de un ser querido, desde un amanecer lindísimo, una buena noticia, algo lindo que nos pasó, son dones, bendiciones secretas de Dios que va dejando sus miguitas en el camino de nuestra vida para mostrarnos que todas esas bendiciones o esos dones son expresión del máximo don que Dios quiere darnos. Que Él, insisto, no nos quiere dar migajas de sí mismo, sino enteramente a sí mismo. Y el que se dio enteramente a sí mismo nos potencia, nos habilita para darnos enteramente a nosotros mismos, como Abraham, entregar lo más íntimo de nosotros a Dios, entregándolo al cónyuge, a los hijos, a los amigos, a la familia, a la sociedad, al país, a la comunidad. Bueno, de esto se trata finalmente, renovar las promesas del bautismo. Tengo la fe en un Padre que me ama a tal punto que no escatimó a su propio Hijo para mostrar su amor. Yo quiero renovar las promesas bautismales de ser su hijo también, entregándole lo más íntimo y lo mejor de sí mismo. Él, la persona de tantos seres humanos con los cuales convivamos. Radicalizar, digamos, la experiencia del amor recibido y del amor entregado. De esto se trata la renovación bautismal de la próxima Pascua. Bueno, pidamos al Señor el don de poder apreciar lo más preciado que Dios tiene y que nos lo regaló. La gracia de corresponder